Entonces, hoy vamos a continuar con la serie del Evangelio de la Gracia desde Génesis. Este es un discipulado diseñado para personas nuevas en el conocimiento del cristianismo y puede ser personas que todavía no se deciden en convertirse en cristianos o personas que se han convertido a Cristo, pero no han tenido un estudio panorámico de toda la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento y de los Evangelios. Es el propósito de este curso, pues es enseñarnos cómo es por la gracia de Dios que, pues precisamente Dios ha estado alcanzando a la humanidad a lo largo de la historia bíblica. El curso tiene 20 lecciones y ya vamos en la lección 19, pero algunas lecciones son muy sustanciosas, por lo tanto, las fraccionamos en porciones para poder cubrir el contenido sin prisas. Hoy vamos a continuar con la lección número 19, que habla acerca de las últimas horas de la vida del Señor Jesucristo. Y para eso voy a compartir mi pantalla con ustedes. Pero antes de eso, pues voy a habilitar, tenemos aquí cuando menos a 5 familias conectadas, más los que se agreguen por el canal de YouTube. Hoy solamente me conecté por mi canal de YouTube y ahí también les damos la bienvenida a las personas que gusten acompañarnos por ese medio. Si aún no lo hacen, pueden poner su celular en silencio, quizás eso nos ayude a evitar distracciones. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme un poco antes de entrar a la clase. ¿Cómo les está yendo? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien, me alegro mucho saber que todos están bien. Hoy es un día diferente para nosotros aquí en la ciudad donde vivimos porque ha hecho calor en los últimos días, pero hoy empezó a soplar el viento y ya está sintiéndose más fresco. Eso es un alivio para nosotros. Aquí en verano se pone muy caliente. Pues bueno, espero que se encuentren bien los que están conectándose en otras latitudes. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con el estudio entonces de lleno? Y voy a compartir mi pantalla con ustedes para poder ver las notas y así, avanzar más rápido. Entonces, vamos a comenzar con la lección de hoy. Y aquí la tengo, se llama, permítanme. Voy a reducir aquí el espacio para que pueda ser un poco más visible para todos ustedes. Se llama Las últimas horas de Jesús. Espero que alcancen a ver ahí la mayoría de ustedes. Ok. Las últimas horas de la vida del Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar leyendo el inciso A. Dice Jesús ora en Getsemaní. En la última ocasión estuvimos aprendiendo cómo el Señor Jesucristo, él celebró la cena, la última cena con sus discípulos y después de eso, pues Judas se decidió traicionarlo. Y estuvimos hablando acerca de la traición de Judas. Saliendo de la cena que celebra el Señor Jesús, bueno, antes de salir de la cena, el Señor Jesús les da muchas enseñanzas a sus discípulos. Y esas enseñanzas ustedes las pueden leer en Juan capítulos 14 hasta el capítulo 16. Después de eso, el Señor y sus discípulos salen del aposento alto, que significa del segundo piso de una casa, eso significa aposento alto, el segundo piso, y descienden, la ciudad de Jerusalén estaba sobre una montaña, descienden del monte y al bajar del monte hay un valle y luego suben hacia otro monte que está enfrente de la ciudad y ese monte es el Monte de los Olivos y se llama el Monte de los Olivos porque estaba un huerto de olivos y los olivos dan aceitunas. De las aceitunas prensadas sale aceite de oliva. Muy bien. Y eso es lo que significa Getsemaní, prensa. Y se refiere a la prensa de las olivas con la cual se extraía el aceite de ellas. Por eso se llama Getsemaní. Vamos a buscar Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42 y leer. Marcos 14. Marcos 14, 32 al 42. 32 al 42. Listo. Jesús ora en Getsemaní. Aquí tengo la Nueva Biblia de las Américas. ¿Alguien podría hacernos el favor de leer? Habilite su micrófono y tome la palabra. Muchas gracias por su ayuda. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. ¿También el 33? Hasta el 42. Tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decían: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Gracias. Vamos a nuestras notas y tenemos una ilustración donde se ve el Señor postrado ahí con unos olivos detrás, postrado en el suelo, orando. Ahora vamos a leer. Dice: Jesús, terminando la Santa Cena, y ya les dije yo que para mi gusto no es Santa Cena. Yo les expliqué la semana pasada que se me hace más preciso llamarle la Cena del Señor. Y ya expliqué por qué. Ustedes pueden ver toda esa explicación en la enseñanza de la semana pasada, que donde dice los últimos días de la vida de Cristo. Bueno, terminando la Cena del Señor, se fue al Monte de los Olivos. Lucas 22:39, y después se fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Lucas 22:39, vamos a leer ese pasaje también. Lo voy a leer yo para que sea más rápido. Dice: saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el Monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Getsemaní era un huerto donde se extraía aceite. Quedaba fuera de las murallas de Jerusalén, al este de la ciudad, en el camino hacia Betania. Ya había llegado la hora para que Dios salvara por medio de Jesús al mundo perdido y esclavizado al pecado. Jesús derramaba gotas de sangre sufriendo por el acto más grande, el de ser separado de su Padre. Esto alude a una mención que hay en el Evangelio de que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y ahí está postrado orando el Señor. Los golpes le dolieron mucho, pero más le dolía estar separado del Padre Celestial por nuestro pecado. ¿Recuerdan que la semana pasada dijimos que en su oración él decía, pedía una cosa, que pasara de él la copa? ¿Recuerdan eso? Explicábamos a qué copa se refería, y era la copa de la ira de Dios que pesaba sobre él por causa del pecado que iba a cargar de la humanidad. Entonces, voy a compartir mi pantalla de nuevo. Dice: Él se hizo pecador por ti y por mí. Jesús buscaba siempre en oración a su Padre para fortalecerse. El creyente que no ora es débil y listo para pecar en cualquier momento de oportunidad. Nosotros somos débiles, pero cuando oramos y dependemos de Dios, somos fuertes como rocas. Y aquí vamos a extraer un primer principio. Si ustedes prestaron atención en el pasaje anterior que leímos, el de Marcos, el Señor les dijo claramente, vuelvo al pasaje, les dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es el recurso que nos dio el Señor para vencer la tentación en ese versículo? ¿Cuál es? ¿Cuál es, Carlos o Martín? Sí, adelante. Orar. Orar, ¿verdad? Vigilar y orar. La oración es importante para los que somos débiles. Ahora, pues para ustedes que son tan fuertes, pues tal vez no sea importante, pero para nosotros los débiles, orar es indispensable en la lucha de contra la tentación. Entonces el Señor Jesucristo nos enseñó a vigilar y a orar para no caer en tentación. Después de orar y ver el fracaso de sus discípulos, se acerca la hora en que el Señor fue arrestado. Ahora vamos a leer los versículos 43 al 50 del Evangelio de Marcos. Le vamos a dar la oportunidad a otra persona que pueda leer, por favor. Si nos hace el favor, el que guste puede tomar la palabra. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había... Les había dado una señal diciendo: el que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. 45 también. Uh-huh. Okay. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano a Jesús y lo prendieron. Hasta el 53, gracias. Ok, perdón. Okay. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose a Jesús a ellos, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban, cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Ahí vamos a detenernos por ahora. Si ustedes prestan atención, hay un pasaje paralelo que se nos recomienda leer también, que está en Juan capítulo 18, versículos 1 al 11, y es lo que vamos a hacer. ¿Alguna otra persona que quiera hacernos el favor de leer? Gracias. Hasta el 11. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: Yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Puedes volver a leer ese versículo? Y cuando él les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Gracias. Prosigue hasta el 11. Jesús entonces volvió a preguntar: ¿A quién busca? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: Les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Gracias. Una vez más, se menciona el tema de la copa. ¿Observaron? La copa. Número uno. Jesús es arrestado con palos y espadas. Mucha gente había venido, y con ellos Judas Iscariote, para entregarlo en manos impías por 30 monedas de plata. Manos impías significa manos de personas malvadas. 3. Con un beso Judas lo entregó. Fue un beso de traición. Le clavó el puñal por detrás a aquel que tanto lo amaba y que quería lo mejor para él. Está hablando en sentido figurado. Obviamente, no, el Señor Jesús no murió apuñalado. sino está aludiendo a una traición. Jesús siempre le había hecho el bien y Judas lo traiciona. Cuando Jesús les preguntó a quién buscaban, ellos dijeron que a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy. Observaron que repetimos el versículo. Todo judío entendía muy bien ese nombre, yo soy, ya que era el nombre que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Jesús dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Estaban ante el Dios y creador del cielo y de la tierra. Jesús ante el concilio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas? ¿Todo va claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el Señor Jesús es traicionado en Getsemaní por su propio discípulo Judas. Y después de eso, el Señor Jesús... Sabemos por los pasajes paralelos que también hubo un hombre que salió herido. ¿Se acuerdan? Pedro sacó una espada, le dio un golpe de espada. Seguro que Pedro quiso matar al tipo, pero el tipo se ha de haber movido y nomás le cortó la oreja. Y el Señor Jesús le sana el oído y sanciona a Pedro, reprocha a Pedro por su violencia. Y entonces el Señor Jesús, sin presentar resistencia, se entrega y todos sus discípulos lo abandonan. Lo traicionan por temor. El Señor Jesucristo es trasladado entonces ante los judíos, ante las autoridades judías, ante el Sanedrín. Ahora vamos a leer el siguiente punto de nuestra lección. Jesús ante el concilio. Marcos 14, 53 hasta el 65. ¿Gustaría alguien hacer el favor de leer el pasaje de Marcos? ¿Alguien que no haya participado y quiera leer? Y si no hay alguien así, pues el que, aunque haya leído antes entonces. ¿Cuál, papá? 53 a 65. Ok. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Hasta el 65. Ok. ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos los condenaron diciendo, ¿qué era digno de muerte? Y algunos comenzaron a escupir a Jesús. Le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían, profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Gracias. Nomás de leer eso me da tristeza. Y ahí se ve la ilustración de cómo llegó y el traidor con un beso entregó al Señor, ¿verdad? En la oscuridad ahí con las antorchas y los palos y espada. Bueno. El concilio era la máxima autoridad de Israel y constaba de 71 miembros. Su presidente era el sumo sacerdote. Cuando había empate, era el sumo sacerdote el que sellaba el ganador. El concilio no podía llevar a la muerte a una persona. No tenía esa autoridad. Solo Roma tenía ese poder. Ellos buscaban con falso testimonio condenar a Jesús a la muerte. Pero esos falsos testimonios no concordaban. Jesús callaba ante tanta injusticia y no se defendía. Cuando el sumo sacerdote Caifás le preguntó que si era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios que había sido prometido, Jesús le respondió, Yo soy. Otra vez esa palabra, ¿observaron? Que fue el nombre que le reveló Moisés en el monte Sinaí, el nombre de Dios. Jesús le dijo que iba a volver como rey. Los siete nombres de Jesús como el gran yo soy. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el yo soy. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés estuvo ante la zarza en el desierto, vamos a ir para allá rápidamente, en Éxodo 3, dice el Señor, Moisés le alega a Dios diciendo, no me van a creer, y entonces Dios le dice a Moisés, ciertamente yo estaré contigo. Le respondió el Señor, y dice el versículo 13, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y escuchen lo que dijo Dios. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, cuando tú dices yo soy, delante de los judíos, ellos no solamente oyen yo soy, ¿qué oyen ellos? El nombre de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el yo soy repetidas veces. Solo por mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, vemos que nos dice que el Señor dijo, yo soy la vid verdadera en Juan capítulo 15. También él dijo que el yo soy el pan de vida en Juan capítulo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Yo soy la luz del mundo en Juan 8:12. Yo soy la resurrección y la vida en Juan 11:25. Yo soy la puerta del redil en Juan 10:7. Y yo soy el buen pastor en Juan 10:11-14. Siete nombres de Jesús como el número siete de Dios. En la cultura judía, los números tienen un significado y el 7 habla de la perfección, es el número de Dios. Entonces, 7 veces Jesús es el yo soy en el Evangelio de Juan. Y eso tiene una carga teológica, es decir, es una de las múltiples formas que el Evangelio de Juan nos dice que Jesús es Dios. Pues ni así le creyeron al Señor Jesús, al gran yo soy. Sus criaturas lo quisieron matar. Cuando él dijo, yo soy, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Eso estaba prohibido para ellos. Solo se les permitía cuando había una blasfemia muy ofensiva, muy, muy flagrante. Y según ellos, así fue. Así que como ellos no podían matar directamente a Jesús sin el consentimiento romano, lo dirigieron hacia Poncio Pilato. Y aquí vemos una ilustración de Jesús compareciendo ante Poncio Pilato. Entonces, como el concilio lo consideró digno de muerte, comenzaron a escupirle y a golpearlo, y lo trasladaron ante Poncio Pilatos. Marcos capítulo 15 nos refiere eso, pero antes, ¿hay alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces con nuestra lectura. ¿Alguien gusta hacernos el favor de leer Marcos capítulo 15, por favor? Aquí les ayudo con versículos 1 al 10 para empezar. ¿Quién lee? Yo, pastor. Ok. Le vamos a dar oportunidad a la hermana. Adelante. Ok, dice, muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Pausa, gracias. ¿Observaron qué notable? El Señor Jesús es la segunda ocasión donde es acusado falsamente y no se defiende. ¿Verdad? No se defiende, queda callado. Pregunto, ¿Es fácil quedarse callado cuando te levantan una infamia? ¿Qué tal? No. No, ¿verdad? No me contestes, pero ¿alguna vez alguien te levantó un falso? ¿Cómo se siente eso? Muy terrible, ¿verdad? Muy terrible, es algo muy doloroso. El Señor Jesús, callado, callado. Increíble la mansedumbre del Señor, ¿verdad? Seguimos leyendo. ¿Quién nos hace el favor? Si gustas tú misma puedes leer, o si no, alguien más. Versículos 6 en adelante. Que dice, ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedir a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que le suelte el rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidieran que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos respondieron a gritos, crucifícalo. Y Pilato le decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Gracias. Observen algo muy, muy triste y muy notable. Cuando el Señor Jesús, esta noche es el jueves, según la tradición cristiana, ¿correcto? ¿Verdad? Cuando el Señor Jesús entró a la ciudad de Jerusalén el domingo, que llamamos el Domingo de Ramos, ¿se acuerdan qué gritó la multitud? ¿Se acuerdan lo que gritaban? Hosana. Hosana, ¿verdad? Dios sálvanos. Eso significaba hosana. ¿Se acuerdan? Allá le decían Dios sálvanos y aquí crucifícalo, crucifícalo. Qué cambiante es la opinión de la sociedad. Un día muy apasionada y religiosa y en la otra asesina, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Especialmente personas como nosotros que estamos enamorados de la democracia. ¿Alguien sabe qué significa la democracia? Demos pueblo, kratos poder. El poder en las manos del pueblo. ¿No? Pues tengan cuidado porque la democracia en términos espirituales no funciona. Aquí le preguntaron al pueblo, ¿qué quieren que les haga con el rey de los judíos? Dijo Pilatos. Ahora yo les pregunto, es obvio que Pilatos estaba siendo sarcástico al llamarle el rey de los judíos, ¿verdad? Pero, ¿no lo era? ¿Acaso no era el rey de los judíos, el Señor Jesús? ¿Verdad? ¿Y qué votó la mayoría en las elecciones democráticas de aquel jueves? ¿Qué decidió la mayoría? Crucifícalo, ¿verdad? Crucifícalo. Ahí está, pues, demócratas. Ahí está su votación, ¿verdad? Especialmente los bautistas. Y dale, pastor, con los bautistas. No, hombre, no se crean, esto es una broma. Ya ven que ahí también hay votación. A veces acá también con otros hay votación, no se preocupen. ¿Ok? Ok. Entonces, el voto que importa es el voto de Dios. La opinión de Dios es la de peso. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Muy bien. Seguimos leyendo versículos 16 al 20, por favor. Vamos a continuar con la lectura del pasaje. Quien guste. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar, ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hicieron reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Gracias. Poncio Pilato era el gobernador de Judea, designado por Tiberio. ¿Y quién era Tiberio? ¿Alguien sabe quién era Tiberio? Pues el emperador romano, ¿correcto? Muy bien. Entonces, Pilato era una persona muy cruel. Mató a muchos samaritanos en el monte Gerizim. Utilizaba el dinero del templo para construir un acueducto. Era un hombre muy mundano, cedía fácilmente a las presiones. Su esposa se llamaba Claudia Prócula y esta le dijo a su esposo Pilato que no se metiera con Jesús, que era un hombre justo. Aunque Pilato no encontró nada malo en el Señor y procuró liberarlo, pues no lo hizo. Lo que a él se le ocurrió fue, ya que en la fiesta de la Pascua era la costumbre soltar un preso, Pilato les propuso a los judíos soltar a Jesús, pero no quisieron, ellos eligieron a un asesino, a Barrabás, ¿verdad? No quisieron, entonces escogieron a un hombre homicida, gritaban a todo pulmón que crucificaran a Jesús, el gran yo soy, el creador del cielo y la tierra, que había venido a salvarlos. Hay quien dice que Pilato y su esposa Claudia se convirtieron al cristianismo, pero la verdad es que no se sabe. Dice Oscar, eso lo sabremos en el cielo. Espero que lo sepamos en el cielo y no en otro lado. Ok. Bueno, yo en el cielo. Y a todos los que crean en el Señor también. ¿Se acuerdan del chiste aquel, no? Que les conté del ateo que iba volando y la viejita le preguntó. ¿Se acuerdan de ese? Se los conté. Dicen que estaba un avión en pleno vuelo, ¿no? Y estaba una viejita leyendo su Biblia. Y a un lado se sentó un ateo y la vio leyendo la Biblia y se empezó a burlar de ella. Y dijo, no me diga, señora, que usted es de los que creen en esos mitos, en ese libro todavía. Me dijo, pues fíjese que sí, sí soy una de ellas. Y sí creo, y no son mitos. Yo creo que es verdad. Y él le dijo, ¿en serio? ¿Usted cree que es verdad lo que dice ese libro? Y ella dijo, sí, todo lo que dice. Él dijo, ¿en serio usted cree que una ballena se comió a un hombre y sobrevivió? Explíqueme cómo le hizo para sobrevivir 3 días en una ballena, en un pez, un hombre. Y ella le dijo, no sé, cuando llegue al cielo le voy a preguntar. Y él se empezó a reír y le dijo, ¿y qué tal si no está en el cielo? Y ella le dijo, bueno, si no está en el cielo le pregunta a usted, ¿verdad? Entonces, pues aguas, no se metan con las viejitas. Bueno, a ver si está Pilato allá. De hecho, si no me equivoco, creo que, bueno, así lo vamos a dejar. Seguimos. Los romanos y la crucifixión. Y ahí hay una ilustración de cómo escarnecieron, cómo se burlaron del Señor. Le pusieron la corona de espinas y luego le pusieron el manto de Herodes. Le hacían reverencias. Y lo golpearon, lo latigaron, ahí todavía se ven los golpes. Bueno, a los crucificados los flagelaban con un látigo corto con varias tiras de cuero. Tenía bolitas de hierro, pedazos afilados de hueso de oveja. En la película de La Pasión de Cristo se ve ese látigo de 7 puntas con huesos incrustados. Muy, muy brutal esa película, muy, muy realista. Todo lo que él tuvo que sufrir a manos de esos torturadores. Bueno, proseguimos con la lectura de las notas. Los romanos azotaban la espalda del malhechor, causándole heridas profundas. Ay, ¿qué pasó aquí? A ver. Ahí está. Según la ley judía, se le debía dar 39 latigazos. Pero los romanos daban muchos más. Disfrazaban al condenado con un manto rojo para humillarlo delante de todos y le daban una caña que simbolizaba un cetro de rey y una corona, pero de espinas. Le escupían, le golpeaban, se burlaban y todo eso le hicieron al Señor Jesucristo. También se les obligaba a cargar una pesada cruz. Jesús fue llevando una cruz a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar del cráneo o de la calavera. La cruz normalmente pesaba 100 kilos. Imagínense. También se le ponía un letrero que mostraba el delito por el cual había sido condenado. Y ese letrero se era clavado por encima de la cabeza del sentenciado. En este caso se escribió en tres idiomas porque eran los idiomas que dominaban en la región. Generalmente los soldados que estaban en la crucifixión eran cuatro y un centurión. ¿Qué es un centurión? ¿Quién recuerda? ¿Quién pide la palabra? Jesús. Que está encargado de 100 soldados, ¿no? Muy bien. Una centuria es un grupo de 100 soldados. Muy bien. Seguimos. Entonces, leyendo nuestras notas. Como pago podían quedarse con los bienes del condenado. Por eso dice que repartieron sus vestidos entre sí. Se les daba una bebida muy agria para que se calmara el dolor. Les clavaban las manos y los pies y quebraban sus huesos para acelerar su muerte y que murieran por asfixia. Todo eso le hicieron al Salvador, menos quebrar sus pies, ya que era una profecía dicha en el Antiguo Testamento que no le iban a quebrar los huesos al Mesías. ¿Dónde lo dice? Salmos 34:20. Leamos. Dice la profecía del Salmo, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. También, si ustedes recuerdan, en Éxodo 12:46, hablando del cordero pascual, es decir, el animal que era sacrificado en la Pascua cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto, no se le debería de quebrar ninguno de sus huesos a ese animalito. Dice, esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Me confundí, era el 46. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán sus huesos. En Corintios se nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Y esto solamente eran cumplimientos proféticos. Por eso no le quebraron los pies al Señor Jesús. A los ladrones que estaban crucificados a sus lados, les quebraban las piernas. ¿Para qué les quebraban las piernas? ¿Quién lo sabe? ¿Para que murieran más rápido? Sí, para que murieran. Al ser ellos colgados, necesitaban empujarse con las piernas para poder respirar. Al quebrarle las piernas, ya no tenían de dónde hacer fuerza para poder seguir respirando y morían por asfixia más rápido. Además, los golpes tendía a llenar los pulmones de flema y eso era una muerte muy horrible. Ahora, deben de saber que esto normalmente ocurría solamente en Israel porque los judíos, para ellos era un escándalo y un insulto ceremonial dejar a un hombre colgado en día de reposo. Pero en el resto de las partes del imperio, cuando los romanos crucificaban un sentenciado a muerte, ahí lo dejaban colgado. Y el hombre moría de deshidratación, de inanición, de hambre. Y las aves se le paraban encima y como tenía la piel viva por los clavos y los latigazos, hay registros de cuervos que le comían la carne viva a los sentenciados. ¿Se pueden imaginar qué horrible muerte, una agonía espantosa que te coman vivo o no? Era el peor de los castigos que se podía haber imaginado. ¿Te imaginas? No. No me lo quiero ni imaginar. Bueno, pero en Israel les quebraban las piernas para que se murieran más rápido y ya poderlos sepultar para que los sábados no quedaran colgados. ¿Está claro eso? Pero al Señor Jesús no le quebraron las piernas porque él murió. Sigo con la lectura. Entonces, así se cumplieron las profecías. Bueno, ya hemos terminado aquí la lección 19. Ahora, quiero mostrarles un pasaje, si no me equivoco, está por aquí. Lo vamos a ver con detalle la próxima semana. Pero ya que salió el tema este, que ha sido objeto de controversia, miren. En Juan. Quiero que vean este versículo. Ok. Por ahí un grupo religioso, no voy a decir su nombre porque se llaman Testigos de Jehová, pero así que queden anónimos. Ok. Entonces, hay un grupo por ahí diciendo que el Señor Jesús no fue crucificado en una cruz, sino en un madero. ¿Ok? Bueno. Ay, perdón, ya se me olvidó, se me salió. Bueno. Entonces ellos dicen que Cristo fue colgado de un palo y no de una cruz. ¿Ok? Entonces, hay varias cosas que yo quiero decir al respecto. Número uno. Es posible que sea cierto, porque muchos condenados fueron crucificados, clavados de un poste nada más. Hay registro histórico de eso. Así que no es del todo mentira que eso existió. ¿Me doy a entender? Pero también es cierto que había cruces, así como nosotros las conocemos, ¿ok? Con un patíbulo. El patíbulo es el travesaño, es el madero atravesado sobre el poste, ¿ok? La cruz. O lo ponían encima simplemente, en forma de T. Había muchas formas en que los romanos, como se le ocurriera ahí al encargado. Ahora, el problema no es si crucificaron a Cristo en un poste o en una cruz. El problema es, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A la Biblia o a alguien más? Ese es el punto para nosotros. ¿Está claro? Hay versículos que dicen que Cristo fue colgado de un madero. ¿De qué material es la cruz, a propósito? Pues de madera, ¿verdad? Entonces, ellos insisten en que Jesús tuvo que ser colgado de un poste. Ok. Nosotros creemos que no fue así. Pero aunque hubiera sido así, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿No acaso lo que importa es que Cristo derramó su sangre y murió por nuestros pecados? Entonces aquí es un paréntesis que abro y les explico. Una característica de las sectas, entre tantas características que tienen las sectas, es que hacen un énfasis exagerado en asuntos secundarios sin importancia teológica. ¿Me doy a entender? Hacen de asuntos secundarios grandes, grandes doctrinas. Y arman unas grandes polémicas. Lo único que hacen es distraer la atención de asuntos centrales a temas laterales. ¿Me doy a entender? No vale la pena engancharse en una discusión como esa, pero ellos son amantes de ese tipo de discusiones. ¿No es cierto? Digo, todos los que hemos conversado con ellos sabemos que les encanta hacer controversia. Ellos dicen que no, pero es obvio. Solo basta tener un poco de experiencia y se da uno cuenta. Ahora, quiero que vean este versículo y usen su mente. ¿Están listos? Observen. Es Juan. ¿Me puede hacer el favor de leerlo? Alguien, por favor, versículo, es Juan 19:2. ¿Qué dice? Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, lo vistieron con un manto de púrpura. Ah, perdón, este no es. Me equivoqué. Ahorita le voy a decir cuál es. ¿Dónde está? Entonces no es aquí, es el otro evangelio. A ver. Más fácil. Nuevo Testamento. Y un versículo ahorita lo vamos a encontrar juntos. Porque me acordé ahorita, esto no lo preparé en la lección, ¿ok? En uno de los evangelios se nos dice claramente, ahorita lo vamos a encontrar. ¿Dónde pusieron el letrero? ¿Verdad? Aquí, Mateo 27:37. Ese era el que buscaba. ¿Me puedes leer, por favor? Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. A ver quién capta lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué es importante ese versículo en relación con esa controversia? A ver, ¿quién lo capta? Por el lugar donde pusieron el letrero. ¿Por qué, Martín? A ver, explícanos. Sobre su cabeza. Si es cierto que el Señor hubiera sido colgado de un madero, ¿qué posición hubiera tenido su cuerpo? Sus brazos para arriba. Exactamente, ¿verdad? Así. O sea que hubiera sido imposible poner, ¿qué? El letrero sobre su cabeza. Entonces el Evangelio habría tenido que leer así. Y pusieron un letrero sobre, ¿qué? Sobre sus brazos, sobre sus manos. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿sobre dónde fue puesto el letrero? Sobre su cabeza. La única forma en que ese letrero estuviera sobre su cabeza, ¿cuál era? Hubiera estado crucificado. Que tuviera, ay, ya tumbé la vela. Que tuviera las manos, bueno, como no me ven así, ¿verdad? Abiertas, porque si hubiera estado colgado, así como lo pintan los testigos de Jehová, quiero que un día, cuando saquen ellos esta discusión, al cabo esta conversación es privada, nadie la ve, por YouTube nadie ve. Ok, entonces, cuando ellos saquen esta, me da risa, la verdad, es que son tan aferrados, me caen bien, me gusta hablar con ellos. Le entran así con pasión a ellos a la polémica, y ya cuando los llevas estos pasajes y los haces pensar, normalmente las respuestas que dan son estas, son: bueno, pero la Biblia dice, y cambian de tema. Ya, ahí se acabó la discusión. Cambian de tema en automático. No hay respuesta. Y este es un ejemplo de casi todas las doctrinas de ellos. Cambiar de tema. Así que no los dejen. Cuando estén hablando con ellos y salga algo, y los lleven a un versículo, no los dejen irse a otro versículo y mucho menos otro tema. Confróntenlos a que les den una respuesta. Yo ya conozco esa historia. La he vivido decenas de veces con ellos. Pero bueno, solamente les estoy diciendo para que aprendan una lección. El texto manda. El texto manda. ¿Está claro? El texto es el que dicta la verdad, no nuestra lógica. Porque la lógica te dice, no, pues es que lo colgaron en un madero, ¿por qué? Porque así están los dibujitos en las atalayas. Así aparece Jesús colgado de un madero, de un poste así. Un día que quieran, lo van a ver. ¿Me doy a entender? Nomás llévenlo a Mateo 27. Me dicen, oye, según la Biblia, ¿dónde está el letrero? Mira, ¿dónde está el letrero en tu dibujo? ¿Quién tiene la razón? Una de las preguntas que a mí me gusta hacerles a ellos es esta. Tengo una pregunta. Imagínense que ustedes son testigos de Jehová, ¿ok? Además tienen cara de, se ven buenas gentes, ¿ok? Entonces, yo les pregunto esto a ellos. Les pregunto. Oiga, don Carlos Russell. No, no Carlos Argueta. Carlos Russell, porque Carlos Russell fundó ese movimiento, ¿ok? Entonces, mire, don Carlos Russell, doña X y Y, no importa, el nombre que sea. Señor testigo, ¿usted qué opina? ¿Es la Biblia inspirada por Dios? ¿Qué opina usted? ¿Sí o no? ¿Qué creen que tienen que decir ellos? No les queda de otra, ¿verdad? Si dicen que no, ¿a dónde los llevas? Segunda Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, señor testigo de Jehová, ¿es la Biblia inspirada por Dios según su opinión? ¿Qué opina usted? ¿Qué tienen que decir ellos? No les queda de otra. A ver, ¿qué dicen? Pues sí. Entonces, segundo. Señor testigo de Jehová, señora testigo de Jehová, señorita testigo de Jehová. ¿Es el atalaya y el despertar son inspirados por Dios? ¿Qué van a decir? ¿Qué creen que dicen? Que es sacado de la Biblia. Dicen, es sacado de la Biblia, no los dejen, no los dejen que se escurran, porque son como lombrices que las agarras y se te quieren escurrir, no los dejes. Dicen, no. Yo no le pregunté eso, yo le estoy preguntando si usted cree que el atalaya es inspirado por Dios. Y los van a esquinar hasta que les den una respuesta. Solo hay dos respuestas, ¿sí o no? Dígame, ¿cuál es la respuesta? Y te van a decir la respuesta correcta, ¿cuál es? No es. Entonces ya con eso, ya te los echaste al, como decía allá en mi pueblo, ¿no? Ya te echaste el trompo a la uña. Ya estuvo. Porque si la atalaya y el despertar no son inspirados, entonces quiere decir que pueden tener errores, ¿o no? Entonces yo, ¿por qué quisiera yo aceptar su revista sabiendo, no solo sabiendo que puede tener errores, sino estando sabido que los ha tenido? Porque los testigos de Jehová han cambiado sus doctrinas a lo largo de la historia. ¿Por qué quisiera yo tomarme la molestia de estudiar sus materiales cuando está comprobado a lo largo de la historia que han estado llenos de errores? Pues es lógico, porque no son inspirados por Dios. Lo único que es inspirado por Dios, ¿qué es? ¿Qué? Biblia. Las Escrituras. Pues fíjese, aquí le tengo buenas noticias, don testigo de Jehová. Eso es lo que estudio yo. Y usted debería arrepentirse de lo que anda haciendo, porque anda repartiendo literatura mentirosa. Mejor debería andar repartiendo la Biblia y no sus revistas, porque solo la Biblia es inspirada por Dios. Ah, y vieras cómo les gusta que les digas eso. Les fascina. Hasta te dan las gracias. No se crean. Es la verdad, hermanos. Aparte de la Biblia no hay nada inspirado, infalible, inerrante. Suficiente. ¿Está claro? Normalmente yo no asumo esa actitud tan agresiva con ellos porque, pues, puedes ganar la discusión, pero perder la oportunidad de presentar el evangelio. Pero a veces que son tan persistentes que se lo merecen. Pero lo mejor sería tratar de presentarles el evangelio si se pudiera. Te anticipo que ellos no están interesados en absoluto en escucharte a ti. Ellos han tocado tu puerta con una misión solamente. Ellos enseñarte a ti. Y bajo ninguna circunstancia van a tolerar que tú les enseñes a ellos. Y mucho menos que tú ores con ellos y por ellos. Jamás. Si no sabes cómo sacudirte a un testigo de Jehová que no quita el pie de la puerta y tú ya tienes que ir, nomás dile, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo sencillo, vamos a orar juntos y vas a ver lo que va a pasar. Ellos te van a decir, ore usted si quiere, yo no. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Sabían eso? ¿No sabían eso? Ok, se los voy a decir. A lo mejor yo lo sé, pero no estoy seguro. A ver, dinos. Porque nosotros vamos a pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, es cierto eso, pero esa no es la razón. La razón es otra. Es porque ustedes son satánicos, por eso. Eso dicen ellos. Bueno, no te lo van a decir jamás. Pero dicen que todos los que no son testigos de Jehová, pues están bajo el poder de Satanás, y todas sus oraciones, como no se las elevan a Jehová, se las apropia Satanás. Por lo tanto, todas las oraciones que hace cualquier persona que no sea un testigo de Jehová, según ellos, son oraciones ofrecidas al diablo. ¿Ok? Y ellos no quieren tener nada con el diablo, ni con ninguno de sus hijos, según ellos, ¿verdad? Entonces, no van a orar contigo. No van a orar contigo. Y si oran contigo, si se atreven a orar contigo y los ve un anciano del reino, agárrense, chiquitos, disciplina. Los disciplinan. Entonces, si ya tienes prisa, ya le dijiste como 3 veces que no, y no entiende, dice, ¿sabe qué? Fácil, vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. No, menos, olvídate. Blasfemia para ellos. Como no aceptan que es Dios. Pues entonces no se le puede orar a Cristo. Pero sí se puede orar a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? A ver, ¿cómo sabemos que sí se le puede orar a Cristo? Por la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? No recuerdo el versículo exactamente, pero dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ah, sí, pero ¿a quién se le está pidiendo en ese versículo? ¿Al Padre? Al Padre, ¿verdad? Ahí no dice que hay que orar a Cristo. Pero sí hay versículos donde se ora a Cristo en la Biblia. Empecemos. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios, ¿correcto? Ok. Solo les voy a dar dos pasajes por cuestión de tiempo, porque ya estamos en la recta final. Vamos a ver. El primero en Hechos y el segundo en Corintios. ¿Listos? Vamos para allá. Hechos. Este es Esteban. Miren lo que dice aquí. Versículo 59. ¿Quién lee, por favor? Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ande pues. ¿A quién oró? ¿A quién le oró, Esteban? A Jesús. ¿La quieren más clara que eso? Estaba encomendando su espíritu a la hora de su muerte. ¿Sería una importante oración para él? En las mejores manos se puso. ¿A quién se encomendó? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿no que no se oraba a Cristo? Señores testigos de Jehová. Muy bien. Segundo. Ahora, espérense. Antes de eso, vamos al texto otra vez. Esta es la Biblia de las Américas. Ahora les voy a enseñar la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Sí? Y siguieron arrojándole piedras a Esteban mientras él hacía petición y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué creen? ¿Les falló? ¿No cambiaron ese versículo? ¿Qué pasó? Se les escapó. Siguiente versículo. Segunda de Corintios 12. Pablo y el aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Dice, versículo 8 y 9, pero déjenme quito esta versión. Voy a poner la Biblia de las Américas. ¿Quién quiere leer 8 y 9? Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Gracias. Entonces, él dice que él ha rogado al Señor. Y ahí entonces ellos dicen: Ah, pero el Señor aquí es Jehová. Entonces el Señor le respondió y le dijo: Te basta mi gracia, pues mi poder entonces se perfecciona en la debilidad. Y después Pablo dice: ¿El poder de quién? Cristo. Entonces, ¿a quién le oró Pablo? Señor. Al Señor Jesucristo. ¿Captan eso? Además, Juan tiene razón, porque en el Evangelio de Juan hay un versículo donde dice, en el texto original, pero la Reina Valera no lo lee bien, pero el texto griego y también algunas versiones modernas, creo que la Nueva Versión Internacional, la Biblia textual, no me acuerdo si la Biblia de las Américas, pero lee, como en griego dice: Todo lo que me pidiereis, yo lo haré. Así dice. A ver, lo vamos a buscar. Sirve que lo recuerdo, porque ahorita no me acuerdo. Creo que está en Juan 14. Vamos a buscarlo. A ver, aquí en mi buscador. Todo lo que... A ver si con eso me lo da. Frase. En Juan. Yo sé que está en Juan. No sé si es el 14 o el 15, pero ahorita vamos a saber. Es el versículo 13, ¿no? 13. Vamos a ver en la Biblia textual. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. No es ese, es otro más claro. Ahorita lo vamos a encontrar. Ya verán. Mira. A ver. Estamos en Juan. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los debo, pero se los voy a buscar, porque además se lo tengo que leer en griego, digo, en una versión moderna, porque así se lee en el texto griego. Anyways, con los otros dos pasajes tenemos suficiente. Sí se puede orar a Cristo, ¿ok? Bueno, regresemos al tema de hoy. Las últimas horas en la vida del Señor Jesús estuvieron llenas de sufrimiento, de angustia, de infamia, de abuso, de malos tratos. Y todo eso por amor a nosotros, ¿verdad? Terminamos leyendo el versículo de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Pastor, creo que es Juan 14:14. Ah, muchas gracias. A ver, vamos a ver. Si algo pidieres en mi nombre, aquí yo lo está, haré. Ese es, sí. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Ese mismo es. Gracias, Martín. Ahí está. La Biblia de las Américas así lo lee. Vamos a ver cuáles otras. Tenemos aquí. Eanti, eitese, aitésete, entojonomai mo, ego poieso. Ahí está. Dice la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. En tiempo futuro estaba aludiendo a la oración. Si algo me pedís, en la Biblia textual de la cuarta edición, lo mismo en la tercera, Reina Valera. Si algo pidierais en mi nombre, Reina Valera no es clara. Pero la Reina Valera actualizada, si me pedís, Reina Valera contemporánea, si algo piden en mi nombre, esta también está mal. La nueva versión internacional, lo que pidan en mi nombre también está mal. Nueva traducción viviente, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. ¿Eso está bien? Y en fin, yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Como pueden ver, pues ahí está. Sí podemos pedirle al Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces con confianza oramos al Señor Jesús. Lo que sí debemos tener cuidado es de no confundirlos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Padre no es el Hijo. ¿Está claro? Claro. Entonces, si le hablas al Padre, pues háblale al Padre. Si le hablas al Hijo, pues háblale al Hijo. No le digas, Padre, gracias por morir por mí en la cruz, porque el Padre no murió por ti en la cruz. ¿Correcto? Entonces, debes de concentrarte cuando estés hablando y no distraerte, haciendo un merequetengue teológico ahí, ¿verdad? Revolviendo lo que no es. ¿Te imaginas Juan? ¿Te imaginas Carlos? ¿Te imaginas Jesús, Martín? Que alguien dijera, ¿y cómo se siente? ¿Cómo se siente en su embarazo? ¿Qué? Sí, ¿cómo le va con la menopausia? ¿Qué? O sea, tú dices, oiga, no me falta el respeto, ¿verdad? Y alguien dijera, es lo mismo, son una sola carne, es lo mismo. Pues no, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Verdad que no? No, no es lo mismo. El Padre es el Padre, y el Hijo es el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No revuelvas, ¿verdad?, en tus oraciones. Entonces, pues hay que aprender. Damos gracias a Dios por lo que aprendimos hoy en la lección. También damos gracias a Dios por nuestros hermanos que nos siguen en el YouTube. Esteban hoy nos acompañó desde Colombia. También nuestro querido José Talavera nos manda saludos a todos en la iglesia. Y lo mismo Antonio Berríos desde Oakland y desde Guadalajara, a Teresa, mi mamá, saludos también. Y a los hermanos que nos acompañen y los que vean la enseñanza cuando ya esté grabada y no esté en vivo. Bueno, vamos a terminar en oración. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Si no, vamos a darle la oportunidad a alguno de ustedes que agradezca al Señor por lo que estudiamos el día de hoy. ¿Quién quiere tomar la palabra? Sí, gracias. Ponga su micrófono y diríjanos. Señor, muchas gracias por, como siempre, Señor, por su maravillosa palabra, por el aprendizaje de esta tarde, por el, la capacidad que usted le ha dado a nuestro pastor de transmitirnos toda esta riqueza informativa, Señor, con referencia a su maravillosa palabra, muchas cosas que nosotros, por nosotros mismos, no podemos entender. Él tiene la experiencia para poderla transmitir a nosotros, Señor, y nosotros le damos las gracias por él y por estos tiempos, Señor, de tan agradables que pasamos, Señor, estudiando su lo que usted dejó registrado en las páginas de las Sagradas Escrituras para provecho nuestro, Señor. Esperamos que haya sido de provecho para todos los hermanos, tanto los que nos pudimos conectar por este medio como por aquellos que nos siguen por otros medios, Señor, o por aquellos que puedan revisar esta enseñanza en el futuro. Gracias, como siempre, Señor, y muy agradecidos por este tiempo y por el compañerismo de nuestros hermanos, Señor. Como siempre, que toda la gloria, la honra sea por usted, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Rey Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Me dio mucho gusto verles, que el Señor les bendiga. A los que son parte de nuestra congregación y tienen planes de congregarse el domingo, por favor, confírmenlo con un mensaje de texto para tomarles en cuenta y asegurarnos que haya cupo para todos ustedes. Por mi parte es todo, me despido, el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y paz. Estamos despedidos, nos vemos si Dios nos presta vida el domingo o en la siguiente oportunidad, ¿ok? Gracias, el Señor les bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, les bendiga. Adiós.